Bueno, pues con mucho gusto nos han visitado pues al País Vasco y a Radio Alavedi. De un lado Guillermo, que es el presidente de la Organización Indígena de Antioquia y pertenece al pueblo Embena Chamí. Y por otro lado a Carlos, que es asesor de la organización. Bueno, pues una vez presentados, pues agradecer que vengan a hacer la entrevista. Y bueno, Guillermo, ¿qué tienes que hablar? ¿Qué labores hacéis en vuestra organización? Visitamos Machirano. Mun nama ina mun ruwa de embenana ina yin bu mun bena pedia te diabituin. ¿Cómo amanecen todos y todas? A continuación voy a hablar de lo que nosotros como organización indígena en Antioquia venimos trabajando en defensa de los derechos de nuestros pueblos. ¿Qué es la Organización Indígena de Antioquia? Es una asociación de comunidades y autoridades que se conformó hace unos 20 años con la finalidad de reclamar al gobierno el cumplimiento de unos derechos que nosotros tenemos como pueblo en materia de tierra, de educación, salud y también reclamar el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos. Los principios que rigen nuestro movimiento regional son los mismos principios que rigen el movimiento indígena nacional, que son unidad, territorio, cultura y autonomía. En Antioquia somos tres grupos indígenas, tres pueblos. Están los Tules, también conocido como Cunas, la población Senu y la población Embena. Los Embenas nos dividimos en subgrupos. Está la población Embena Catío y Embena Chamí. Los catíos se denominan así porque actualmente están ocupando el territorio que en la época de la conquista ocuparon los catíos, pero no es que sean catíos, ¿sí? Eso es, digamos, como una aclaración que hay que hacer. Y a su vez los catíos se subdividen en varios grupos. Catío Eyabida, que significa catío de montaña, y catío Dobida, o Dobida, que significa habitante ribereño, ¿sí? Especialmente uh-huh. A orillas del Atrato, del río Atrato, uno de los más caudalosos del mundo. Bueno, somos unos 28.000 indígenas, es una población muy pequeña. Estamos repartidos en 32 municipios. Somos 150 comunidades. Hay comunidades conformadas por 60 personas, 10 familias, 12, algo así. Y la comunidad más grande es la comunidad de donde yo provengo, que es una comunidad que está conformada por unos 1.500, 1.600 habitantes. Habitamos zonas muy inhóspitas, de difícil de acceso, muy mal sano, como es por ejemplo en el Atrato Medio y en el occidente del departamento de Antioquia. Comunidades que están a dos o tres días de camino porque no hay vías de penetración. Y otras comunidades como por ejemplo las comunidades del suroeste que están a media hora, 15 o 20 minutos de las cabeceras municipales. Nosotros, la Organización Indígena de Antioquia, hacemos parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia. En la lucha que nosotros hemos emprendido, hemos venido desarrollando algunas políticas con el fin, digamos, como mejorar las condiciones de vida, como dije inicialmente, de nuestros pueblos y en Entonces, una política tiene que ver con la parte territorial, o sea, territorio, medio ambiente y seguridad alimentaria. En materia de tierras, nosotros hemos dado una lucha en todos estos años de existencia buscando la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos. ¿Qué son los resguardos? Los resguardos son tierras de propiedad colectiva, tiene, digamos, algunas condiciones que nosotros debemos cumplir, y es que estas tierras no pueden ser vendidas, no pueden ser arrendadas, no pueden ser hipotecadas, son imprescriptibles. Y además, entonces, de la Constitución, nosotros estamos en una política de ampliación de estas mismas tierras, porque hay tierras que no, o sea, no hay suficiente tierra en algunos casos, en algunos municipios. Entonces, si fuéramos a distribuir esas tierras para el beneficio, solamente para el usufructo de esas tierras, hay familias que pueden tener solamente media hectárea de tierra, y eso no es suficiente. Entonces, por eso hemos luchado para que estas tierras, estos resguardos, sean ampliados. Y además, cuando el INCORA, o sea, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, a través de la Ley 160, empezó, digamos, a constituir resguardos, en algunos casos constituyó resguardos con presencia de campesinos o colonos al interior de estos resguardos. Entonces, a través de los años hemos venido, digamos, en una pelea para que se compren las mejoras o los predios de estos colonos, para que única y exclusivamente esos globos territoriales denominados resguardos queden en nuestras manos. Pero también, en materia entonces de política educativa, hemos venido luchando para que la educación sea impartida por nuestra propia gente, al interior de nuestras comunidades, porque se supone que conocen, digamos, la cultura, ¿sí? Porque la idea es que se valore, se recuperen los valores y se reafirmen los valores propios, porque la educación que fue impartida hasta hace unos 20, 25 años atrás, cuando surgimos nosotros, era impartida por los no indígenas, y entonces lo que nosotros estábamos aprendiendo, lo que nos estaban enseñando, eran valores muy ajenos a los valores propios de nuestros pueblos, ¿sí? Haciéndonos sentir avergonzados de la condición de indios, y lo más, digamos, aberrante ahí es que nos hicieron perder a algunos pueblos, no solamente en el caso de Antioquia y en el resto de algunos pueblos en Colombia. Algunos han perdido la lengua por la acción y efecto de la labor evangelizadora y castellanizadora de la educación en manos de los no indígenas. Bueno, otra política que nosotros venimos desarrollando es la relacionada con la salud, ¿sí? La salud, una política que respete y valore, digamos, los conocimientos propios, ¿sí? La medicina tradicional, todo ello. O sea, que articule lo nuestro con lo de Occidente, porque pues consideramos importante que la medicina, y valoramos la medicina occidental, pero nosotros no queremos olvidar y dejar a un lado lo nuestro también, ¿sí? Y como decía ahora, pues eso tiene que ver mucho con la autonomía de nuestros pueblos, ¿sí? Que nosotros podamos decir qué es lo que nos conviene, cómo hacerlo, qué es lo que no nos conviene, y que nosotros podamos, entonces, eso tiene que ver con el ejercicio de gobierno al interior de las comunidades, que nosotros podamos tener nuestras propias autoridades, que los podamos nombrar de acuerdo a nuestros usos y costumbres, y en esa medida también, pues, que nosotros podamos sacar nuestras propias normas de control social, de convivencia, no unas normas externas, ¿cierto? ¿Sí? Eso tiene que ver entonces con la política de gobierno y administración. Y en los últimos años, a partir del 2000, hemos venido trabajando con mucho énfasis la política de género, generación y familia, ¿sí? Pero más, digamos, de manera oficial, como mandato, como una directriz de la organización regional, a partir del 2004, entonces hemos adoptado ese trabajo como una quinta política en nuestra organización, porque hasta el 2000, pues, no estábamos tocando ese tema de género, ¿sí? Visto o definido como, digamos, la relación, una relación de equidad entre el hombre y la mujer, de, llamémoslo, diálogo de la familia, y muy ligado también al diálogo intergeneracional, porque pues nos preocupa que nosotros tengamos que terminar como los, digamos, los capunías, como llamamos nosotros, o sea, los no indígenas, los blancos, que el, digamos, el anciano, que muchas veces se denomina, no sé cómo se dirá acá, pero entonces no, que es que usted ya está viejo, pero cuando se dice viejo, pues es algo como que ya no sirve, como que estorba, y entonces lo llevan a un lugar, ¿sí?, parecido como donde uno guarda los trastos viejos, ¿cierto? Los trastos, entonces en la cultura de ustedes son los asilos de ancianos, allá lo llevan, si nosotros no queremos eso, si no queremos eso, porque para nosotros los ancianos son, digamos, los sabios que transmiten, digamos, los valores propios de generación en generación, y ellos no tienen por qué estar en ese, digamos, en ese cuarto allá del olvido. Entonces, queremos, a través también de la política de género, articular a nuestros sabios para que haya un diálogo intergeneracional y la generación actual aprenda, valore desde pequeño lo que es propio, ¿cierto? Eso es. Entonces, eso es en términos generales lo que nosotros venimos haciendo, y en el momento actual venimos desarrollando un proyecto que hemos denominado de el Observatorio de Derechos Humanos y de Políticas Públicas para con los pueblos indígenas, y a través del desarrollo de este proyecto con una organización no gubernamental que fue transferida por los socios fundadores de esta ONG a la Organización Indígena de Antioquia, estamos tratando de incidir en otras regionales de nuestro país y también fortalecer el trabajo de derechos humanos que viene haciendo la Organización Nacional Indígena de Colombia con una organización que se llama Centro de Cooperación al Indígena. ¿Sí? Eso, a grosso modo, pues quiero contarles, y más adelante podríamos tocar el tema relacionado con el conflicto y la afectación pues a los derechos de nuestros pueblos. Pues muy bien. Y bueno, por otro lado, pues tenemos a Carlos, que como antes he mencionado, pues es asesor de la organización. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que hacéis ustedes? Muchas gracias, Yule. Pues nosotros en este momento, como lo decía Guillermo, tenemos a disposición del Movimiento Indígena Nacional el Observatorio sobre Derechos Étnicos y Políticas Públicas. Este observatorio es muy importante en un contexto como el colombiano, en el que el gobierno nacional no ha implementado políticas pertinentes para la pervivencia de los pueblos. El observatorio está precisamente generando una opción para entregar herramientas a un movimiento que se ha resistido históricamente, que busca garantizar su autonomía, que busca precisamente mostrarnos otras formas de vivir con mayor respeto por la naturaleza, por su medio natural. En Colombia los territorios indígenas en casi un 90% son pulmones verdes, son reservas ecológicas del planeta. Los territorios indígenas en Colombia son precisamente los que en este momento están permitiendo que muchas especies de biodiversidad, que las aguas, que precisamente se mantenga un equilibrio en el sistema. Las políticas neoliberales del momento buscan que estos territorios estén a merced del capital para ser explotados precisamente en sus recursos. Los pueblos indígenas se están oponiendo a ello, y esto precisamente ha generado un efecto sobre el ejercicio de sus derechos fundamentales. Entonces, con el observatorio pretendemos hacer seguimiento precisamente a esas políticas gubernamentales y del capital privado que están colocando en riesgo la pervivencia de los pueblos. Hace 2 años estuvo en Colombia el relator especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y logró constatar la crisis, la caótica situación en que se encuentran los pueblos. De los 87 pueblos aún existentes, originarios, 67 lenguas aún perviven, cerca de 20 pueblos han perdido su lengua, pero lo más complicado es que 22 pueblos poseen menos de 300 individuos. Es un valor que está perdiendo la humanidad en este caso. El propio relator corroboró casos en el Amazonas donde hay un pueblo que posee solo 22 individuos, el pueblo Carijona, un pueblo que está a puertas de la extinción. Yo creo que la muerte, la desaparición de un pueblo debe ser algo que debe dolerle a toda la humanidad. Uh-huh. Y precisamente con el observatorio y con esta gira estamos buscando la solidaridad de las naciones europeas para que tomen cartas en el asunto y le exijan al gobierno nacional que se preocupe por los pueblos indígenas, que, como reitero, no simplemente son habitantes de un país, son un patrimonio vivo del planeta, son un testimonio de resistencia que nos evidencia que sí hay otras formas de habitar el mundo. Entonces el observatorio viene haciendo seguimiento a los casos de vulneración de derechos civiles y políticos, porque igual el sistema de información nos ha dado cuenta de que en 30 años se han producido más de 2.000 homicidios contra líderes indígenas, más de 7.000 casos de vulneración a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En una población, como ahora señalaba Guillermo, tan reducida, Colombia, menos del 2% es población indígena. Creemos que estas cifras son altamente preocupantes. Pues muy bien, igual ha llegado el momento de hablar en el contexto de los pueblos indígenas en Colombia, lo que respeta a los derechos humanos tan... Y no sé quién, si quieres empezar, Guillermo, o... Bueno, yo voy a hacer, digamos, como una exposición muy general. Y el asunto que más nos preocupa y lo que nos tiene, digamos, pues a los pueblos indígenas en Colombia en pie de lucha, yo digo que es la parte relacionada con la tierra. La tierra para nosotros es fundamental, y incluso la mayoría de los pueblos indígenas, no solamente en Colombia sino en América, hemos llamado a la madre, a la tierra como la madre, sí, porque de ello depende, digamos, la pervivencia no solamente física sino cultural, sí, de nuestros uh-huh. pueblos. Un pueblo sin tierra está condenado, digamos, a desaparecer, sí, desaparece, digamos, la identidad. Un pueblo que se tenga que desplazarse a las cabeceras municipales por el efecto de la violencia pierde, digamos, el idioma, también todas las expresiones relacionadas con el chamanismo, la medicina propia, ese concepto de la vida colectiva y comunitaria, entonces ya prima lo individual, todas esas cosas. Por eso los pueblos indígenas en los últimos años estamos apostándole a la liberación de la madre tierra. ¿Esto qué significa en otras palabras? Es que vamos o nos hemos levantado y vamos a luchar por recuperar las tierras que nosotros consideremos que sea necesaria para la pervivencia de nosotros. Esto tiene un costo muy alto. Cada año estamos poniendo una cuota de sangre muy, muy grande en Colombia. Cada marcha es, digamos, abonada por y marcada por la sangre de nuestros compañeros. Recientemente hubo una protesta, un bloqueo de carretera en el departamento del Chocó, y eso arrojó, digamos, como un saldo, dos niños que se ahogaron durante la represión de la fuerza pública, mujeres que abortaron por efecto de los gases lacrimógenos, un sinnúmero de heridos. Todavía cuando nos vinimos no había un dato preciso de cuántos compañeros seguían desaparecidos, porque unos fueron detenidos y no se sabía, pues, sobre la, digamos, la suerte que habían corrido estos compañeros. Nomás ese ejemplo, pues, ilustra todo. Pero además del efecto de la, digamos, de la represión del Estado, así vía directa también, indirectamente, desde la legislatura, desde la agenda legislativa, desde el Congreso, pues estamos recibiendo golpes, porque las conquistas que nosotros hemos obtenido a través de la movilización está siendo, digamos, desconocida de cierta forma, porque están apareciendo normas que violan, digamos, la autonomía de nuestros territorios, como por ejemplo la ley de desarrollo o el Estatuto de Desarrollo Rural, que por un lado está, digamos, planteando que las tierras que nosotros recuperemos no van a ser, digamos, tramitadas o reconocidas legalmente, ¿sí? O sea, no más recuperaciones de tierra, ese es el mensaje que estamos recibiendo. Segundo, en territorios del Pacífico, donde nosotros compartimos nuestra vida, nuestra cotidianidad, al lado de otro sector marginado, como son las negritudes, están diciendo que no va a haber más titulación de resguardos. ¿Por qué? Porque supuestamente son tierras que en su futuro supuestamente van a ser titulados a nombre de los consejos comunitarios de la negritud, según la ley 70. Bueno, ¿qué otro? Que bueno, eso también por un lado nos confrontaría con ellos, ¿sí? O sea, es la política de divide y vencerás, ¿sí? Lo otro es que esta ley pretende legalizar las tierras que han adquirido los paramilitares vía desplazamiento, vía masacre, vía amenaza, ¿sí? Tierras que los paramilitares han adquirido para implementar allí proyectos de, digamos, que benefician a las multinacionales, como son la palma africana, con el objeto de, digamos, de surtir a la industria de biocombustible de materia prima. Hay otros, digamos, otras cosas muy, digamos, letales para los intereses de nosotros, pero también está, digamos, otra ley que tiene que ver con la explotación de los recursos, que es el Código de Minas. Esto lo que pretende es que en algún momento, si se descubre yacimientos minerales en territorios indígenas, podemos ser desalojados de nuestros territorios. El otro tema tiene que ver con la ley forestal, que pretendería o pretende, digamos, explotar toda la riqueza forestal de nuestros territorios. Bueno, pero además viene también, digamos, la presión de los grupos al margen de la ley. Grupos que, por un lado, no tienen o ven, digamos, un nicho muy importante para el cultivo de la coca, que es, digamos, la materia prima para la elaboración de la pasta. Entonces muchos están presionando e incluso están invadiendo territorios indígenas para sembrar la coca, ¿sí? La coca, desafortunadamente, la coca y la producción de la pasta es uno de los, digamos, como de los aspectos más preocupantes también que están financiando la guerra en Colombia. De lo que produce esta actividad, se financia también la guerrilla, porque pues en la guerra todo se vale, ¿sí? Los paramilitares mucho más, de ahí come también, digamos, come cierto sector del mismo, de las mismas fuerzas del Estado. Entonces es una guerra que está degradada, y en medio de eso estamos padeciendo mucho, pues gran parte de la población, ¿sí? O sea, no solamente estamos hablando de indígenas, ¿sí? Estoy hablando en términos generales, campesinos, sí. Campesinos, negritudes, y además de eso, digamos, hay otras normas, como es la, digamos, la ley de transferencia, que va a recortar el subsidio y muchas, digamos, muchas conquistas que el pueblo colombiano ha adquirido. Eso, digamos, estamos en una política de, digamos, regresiva con el actual gobierno de Álvaro Uribe. Además de que, por ejemplo, también hay cosas que preocupan, y consideramos que la situación se puede agravar, porque este gobierno no quiere apostarle como queremos nosotros los pueblos y muchos sectores de la sociedad colombiana, de la sociedad civil, de que le busquemos una salida política, negociada, civilizada al conflicto. Uh-huh. Este gobierno lo que quiere es guerra, ¿sí? Quiere, digamos, una política de tierra arrasada. Entonces, en esas condiciones no vemos, digamos, luz en este túnel en el que nos encontramos metidos. Pues muy bien, creo que tenéis ahora prevista una visita, otra visita. Entonces, pues seguramente podríamos estar horas hablando de los derechos humanos en Colombia, pero bueno, para terminar, buena suerte en esta gira y de denuncia y visualización de los derechos humanos indígenas en Colombia, pues tan vulnerados hoy en día, y muchas gracias por estar aquí. Un segundito, dejémosle dos minuticos rápidos, explicar realmente a dónde vamos con la gira y los objetivos. Muy bien. Si quieres, ven, yo toco esos dos minutos rápido. Sí. Bueno, la propuesta con este propósito de la gira tiene tres propósitos fundamentales. El primero, como ya lo has dicho, es la visibilización de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El segundo tiene que ver con la posición del gobierno frente a los instrumentos internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Declaración de los Pueblos Indígenas, la Declaración Universal. Este instrumento, que es muy valioso para el ejercicio de los derechos, sobre todo de la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas, está siendo cuestionado por el gobierno colombiano, precisamente porque otorga derechos más amplios en esta perspectiva. Si bien la Unión Europea en bloque ha decidido apoyar esta declaración, el gobierno colombiano insiste en negarse a ello. Entonces pretendemos la solidaridad de la comunidad internacional en Europa para que precisamente presionen al gobierno para que esto sea posible. Y en consonancia con lo anterior, tenemos también las políticas de mercado global que generan un impacto muy negativo en el territorio indígena. La negociación de un tratado de libre comercio entre el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano dan cuenta de ello, pero no solo eso, en este momento también la Unión Europea adelanta conversaciones con la Comunidad Andina de Naciones para firmar un acuerdo de asociación comercial. Lo que queremos es plantearle a los gobiernos y a la sociedad civil europea que esto no es posible sin la consulta y participación de los pueblos, y queremos que tengan esa conciencia, que no suceda lo mismo con el Tratado de Libre Comercio, que está siendo impuesto por el gobierno colombiano solo para el beneficio de los capitales extranjeros. Entonces pretendemos que la Unión Europea se sensibilice y precisamente se dé cuenta del impacto negativo que estos megaproyectos económicos a gran escala pueden generar en las comunidades. Entonces, para ello iremos a países como España, que estamos en este momento, Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Noruega. Pues muy bien, muchas gracias a Carlos, a Guillermo, y que tengan buena suerte. Muchas gracias, Julie.